La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público. Cuántas cosas acumuladas para tirar en este programa de radio. Como siempre, los 55 minutos o se estirarán un poco o no nos alcanzarán para nada. Pero tenemos un montón de cosas y las presentamos. Vamos a estar escuchando y reflexionando acerca de lo que pasó en la jornada número 3 del juicio Córdoba, Nieta 107. Allí el tribunal número 2 de la provincia de Córdoba, con la composición de los jueces Falcucci, Asís y la jueza Costa, decidieron dar lugar a un pedido de la defensa formulada en la audiencia anterior para por lo menos poner en duda la continuidad de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, la verdad es que ha sido difícil de escuchar la decisión del tribunal en la jornada de hoy. La vamos a volver a escuchar de todas maneras para ver si es cierto. Pero el tribunal decidió tomar el pedido de la defensa y por lo tanto va a librar un exhorto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para preguntarle si quiere seguir con la querella o no. O sea, no les alcanza con que los abogados estén, en este caso Claudio Oroz y Pablo Fresneda, estén yendo a las audiencias y que haya un decreto respaldatorio que ni siquiera es del gobierno anterior, que es de este gobierno, que dice que se continúa con las querellas. No, no les alcanza, le quieren preguntar por las dudas que se hayan equivocado. Entonces van a librar un exhorto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que va a tener que responder si quiere continuar con la querella en este juicio o no. Por supuesto que lo que está en juego no es esta querella en Córdoba, son todas las querellas, de acuerdo a lo que decida Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos de la Nación del nuevo gobierno. Si deciden la continuidad, ya nadie podrá poner en duda la continuidad de las querellas en el resto de los juicios. Pero si decide decir que no y retirar la querella, seguramente esto va a repercutir también en todos los juicios y tendremos defensas pidiendo lo mismo en otros juicios, o directamente la Secretaría tendrá que sacar una resolución para respaldar el retiro de las querellas. Hay algo que está en juego allí que tiene que ver mucho más con lo simbólico que con lo práctico, ¿no? La querella de la Secretaría tiene buenos abogados y abogadas en general, los hemos visto, algunos van incluso más allá que las líneas que se venían llevando, como Pedro Grifo en La Plata pidiendo por genocidio, pero hay otras querellas. Digo, los juicios no se terminan si se terminara la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero desde lo simbólico es muy fuerte, porque es una decisión del Ejecutivo. En este juicio de Córdoba, por ejemplo, se está juzgando el caso de una apropiación de una niña. Si el Ejecutivo decide retirar la querella, ¿qué está diciendo? ¿Que no le importan las apropiaciones de niños y niñas durante la dictadura? que no merecen ser condenados quienes están siendo juzgados por ese hecho. Así que es una situación compleja. Baños está en este momento fuera del país y cuando regrese se va a tener que encontrar con que va a tener que decidir esto y responderle de una u otra manera, en uno u otro sentido, al Tribunal 2 de Córdoba. También vamos a estar repasando estas intensas semanas que se vieron en el juicio de las brigadas, al que solo le quedan 3 audiencias. Le quedan 2 audiencias de últimas palabras de los 12 imputados y luego el 26 de marzo será el veredicto en este juicio que duró casi 4 años. ¿Sí? Un juicio enorme, el juicio más grande que hayamos transmitido desde que estamos en el formato audiovisual transmitiendo en vivo. Así que también vamos a ir repasando eso. No queremos que se nos pierda lo que ha sucedido en 10 días con los alegatos de las querellas y vamos a escuchar algunas de las voces de las abogadas que pasaron por la transmisión que compartimos con Pulso Noticias. Y por otro lado vamos a tener también esto debió haber salido en el programa de la semana pasada, tuvimos un inconveniente y no salimos al aire, pero no lo queremos obviar, y es lo que tiene que ver con el final del juicio por la apropiación de Victoria Donda, porque sinceramente es un juicio que nos ha llevado un montón en este programa, le hemos dado muchísimo lugar, creemos que, por supuesto, porque fue un juicio que nos impactó especialmente, que nos parecía que merecía especial atención, así que lo vamos a tener a eso también más tarde. Bueno, en fin, seguramente alguna invitada que se sumará en un instante nada más a reflexionar sobre lo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a comenzar ya con el juicio de las brigadas, nos metemos con eso, nos metemos con lo que tiene que ver con el alegato de abuelas de Plaza de Mayo, que se realizó con la presencia de varios nietos y nietas que han recuperado su identidad. Estaban las hermanas Lavalle Lemos, estaba Pedro Nadal García y estaba también el último nieto que ha recuperado su identidad hasta aquí, que es Daniel Santucho Navajas. Hubo un momento muy especial que te sugerimos que veas, que busques en el canal de YouTube de La Retaguardia o en nuestra página web, porque está el recorte, que tiene que ver con el momento en el que Colín Torre, la abogada de abuela, cierra su alegato, cierra el caso de los Santucho, diciendo, bueno, ellos se estuvieron buscando durante un montón de tiempo y desde hace un año están juntos y hoy están acá, y se produjo un agarrón de manos que nos hizo llorar a todos entre Miguel, el Tano Santucho, que declaró en este juicio en medio de la búsqueda, y termina el juicio con su hermano sentado al lado. Le preguntamos cómo había vivido el momento al Tano Miguel Santucho. Bueno, ahí está. La verdad que muy, muy fuerte, muy importante también poder compartirlo con él, estar con él, estar en el momento que escucha, ¿no? También estas cosas, no sé si en algún momento habrá escuchado mi declaración, pero sí me parece importante poder estar al lado suyo cuando le comentan, ¿no? Le cuentan todo lo que lo estuvimos buscando, me parece muy importante. Para mí también hoy es un día especial, estoy particularmente conmovido porque, bueno, hoy falleció un gran compañero, un amigo, es el secretario de abuelas, Abel, así que estamos todos muy conmocionados también y eso también es uno de esos días que uno siente que bueno, no cambian, ¿no? Cambian un poco lo que uno va a hacer mañana, digamos. Sí, seguro, seguro. Lo comentamos en el cuarto intermedio, justo antes de que comenzara este alegato de abuelas, que el fallecimiento de Abel que nos ha entristecido a todos, ¿no? Sí. Bueno, y se agregó ahora esto de estar allí con tu hermano. Televisivamente nos regalaron un momento hermoso que fue ahí cuando, que ahora seguramente lo vamos a volver a ver, ¿no? De cuando se tomaron de las manos mientras Colín daba cuenta de la historia, la cerraba. Sí, sí, la verdad que bueno, yo con Dani no termino de disfrutarlo, no termino de sentir estas emociones tan fuertes, tan bueno, realmente estamos compartiendo mucho, muchas sensaciones muy fuertes y muy lindas, y también siento que transitar por estos momentos también nos permite, ¿no?, recuperar y sanar un poco de todo lo que nos hicieron. Así que realmente para mí es y sigue siendo muy importante poder tenerlo al lado, poder compartir con él, y siento que nos hacemos bien, y eso es lo mejor, es lo fundamental. Miguel, cuando declaraste vos, tu testimonio fue una preciosura, allá por el inicio de Brigadas. ¿Vos no sabés si Daniel lo vio todavía? No le... ¿No te lo pidió por lo menos no te lo pidió? No, él sabe, o sea, yo le dije que había declarado, pero bueno, también fue largo y no sé si es el momento como para que el tiempo, digamos, nunca le quise poner presión, uh-huh. pero me parece que bueno, que sí que va a ser importante algún día que lo pueda ver, quizás mejor en una perspectiva, ¿no? Creo que cuando ya nos conozcamos lo suficiente como para que no malinterprete nada de esa parte, pero sí, realmente, nada, es en medio de tanta locura organizada, como diría alguno, que es la Argentina de hoy, en medio de tantas situaciones que bueno, que nos transmiten una inseguridad y una precariedad terrible, el poder estar con Daniel para mí es una alegría inmensa y un norte increíble, porque bueno, realmente siento que valió la pena todo lo que hicimos hasta ahora, y me impulsa, ¿no?, y me motiva para seguir redoblando los esfuerzos, y que nada de lo que hagamos va a ser inútil, ¿no? Al contrario, es el momento de hacer cosas, de juntarse, de generar esas redes y esos acuerdos necesarios para resistir y volver a reconstruir todo lo que hoy se está rompiendo en una desidia increíble. No es una pregunta porque no corresponde que te someta a eso, pero quiero sí yo hacer un comentario sobre lo que veo de la relación que ustedes van armando, ¿no? De lo que se ve, de lo que se ha visto en entrevistas que han dado a otros medios, y de historias, de otras historias que conocemos y que vos también conocés, porque no solo has sido parte de tu propia búsqueda, sino que has acompañado otras búsquedas en abuelas, ¿no? Esto ha llevado años y no a todos los hermanos y hermanas que están en la búsqueda, cuando llegan al encuentro, pueden armar una relación, ¿no? Hay casos como muy públicos, incluso que ellas mismas han dado a conocer, de historias tristes, ¿no? De no reencuentros entre hermanos. Y a mí me queda la sensación cada vez que te veo que encontraste al hermano que estabas buscando. Pero literalmente, digo. Al que te esperabas, sí, creo que más que eso. O sea, yo creo que ninguno de mis sueños, pensé encontrar a una persona como Dani. Es mejor que mi sueño, porque yo estaba realmente tratando de ser realista y pensé una complicación también, justamente a la luz de lo que decís, ¿no? Que es muy difícil, con solo el deseo de querer encontrar a alguien, después uno pueda generar una relación, porque bueno, las relaciones se generan de a dos y muchas veces con las historias de las que venimos son complicadas. Yo realmente con Dani siento que tuve mucha suerte, porque realmente podemos entendernos, podemos no solo desde lo que se habla, sino desde lo emotivo, que es lo fundamental, y sobre todo, y esto también quiero ser claro, ¿no? Yo creo que Dani también hizo un proceso suyo de anterior a conocernos y a saber su identidad, que es muy valioso y que me hace esperanzar, digamos, que los nietos que de ahora en más se encuentren o se acerquen tengan otro recorrido, porque las historias de las que vos me hablás tienen que ver también con que, bueno, uno por ahí se recupera su identidad o sabe quién es realmente en un momento que quizás no esté emocionalmente preparado para saberlo o que tenga otro recorrido. Muy, muy hermoso escucharles. Miguel Santucho estuvo en charlas con Julia Varela y conmigo en el después del alegato de abuelas de Plaza de Mayo, en el juicio de las brigadas que estamos recorriendo. Pero no, vamos a salir un poquito, pero no tanto, del juicio de las brigadas. ¿Por qué? Porque Pablo Yonto utilizó el alegato de la querella unificada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Unión por los Derechos Humanos y algunos querellantes particulares a los que él representa en este juicio, aprovechó para responderle a Javier Milei. ¿Qué había dicho Javier Milei? Bueno, disculpas, pero vamos a escuchar al presidente para poner en contexto primero. Yo ingresé en el colegio en el año 1977, es decir, hace 47 años. Con lo cual, también, digamos, algunas historias que yo le pueda contar son absolutamente anacrónicas. Pero, como concepto, digamos, yo ingresé a un año de lo que fue el golpe cívico-militar, digo, y una de las partes más oscuras de la historia argentina. Interpretado y reinterpretado, cosa que, digamos, los invito a que lo hagan por ustedes mismos. Siempre tengan espíritu crítico, lean un lado de la biblioteca y el otro lado. Digo, porque quizás ustedes conocen mi faceta más nueva, que es la del liberal libertario, del anarcocapitalista, el minarquista en la vida real, pero digo, cuando yo arranqué, me arranqué bastante más a la izquierda. Así es que la única forma de tener una posición sólida en algo es mirando toda la biblioteca. Le contestó Pablo Yonto en el alegato, allí en La Plata, en el juicio de las brigadas. Dice, claro, yo entré aquí a este colegio, el Colegio Copelo, en 1977, dijo, después del golpe cívico-militar, dijo llamativamente, pero les dijo a los estudiantes, ustedes tienen que leer todas las bibliotecas para darse una idea de lo que pasó. O sea, una invitación a que leyeran las bibliotecas de los genocidas para que de allí tomaran el lenguaje de los genocidas, las explicaciones de los genocidas sobre lo que iban a hacer y lo que hicieron. Algo así como si en Europa algún jefe de Estado, algún presidente, algún primer ministro les dijera a estudiantes secundarios o universitarios: ustedes que han vivido la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, aquí en Europa, ¿qué tal si agarran también la biblioteca de los nazis para encontrar las explicaciones de por qué había que exterminar judíos, gitanos, homosexuales, comunistas? Y así se forman una idea de lo que ha pasado en el mundo. Bueno, eso fue dicho ayer en la Argentina por el presidente de la Nación. Entonces, que nuestros tribunales exhorten a la memoria de distintas maneras, como se han hecho peticiones aquí y como seguramente haremos nosotros y las querellas que continúan. Por eso siempre pedimos, por favor, juezas, jueces, señalen en la sentencia la dimensión del daño, y esto debe estar para que no ocurra más también ese daño, no solo los delitos, también el daño. Bueno, allí escuchábamos a Pablo Yonto respondiéndole entonces al presidente de la Nación. Qué loco esto, ¿no? Es como si en Alemania alguien hubiera mandado a los adolescentes en una escuela, un presidente, no alguien, a leer el Mein Kampf para entender un poco mejor por qué Hitler hizo lo que hizo. Increíble las cosas que están pasando en la Argentina en ese sentido. Y mira que hemos hecho todo un laburo y un esfuerzo, sin dudas, a las vistas de hoy, insuficiente para dejar asentado una manera de ver el último genocidio en la Argentina. Hubo también alegato, el último, de alegato de las querellas fue el del colectivo Justicia Ya. Charlábamos también con Julia, allí en el Tribunal de La Plata, con Luz Santos Morón, una de las abogadas. Le preguntamos, bueno, cómo había vivido emotivamente este alegato y sobre todo el cierre, que fue tremendamente emotivo. Sí, buenas tardes, ya buenas tardes, sí. Porque fueron varias horas de alegato, pero sí, estamos acá realmente muy conmovidos quienes alegamos, pero también quienes todos los que estuvimos en la sala. Y nada, en primer lugar agradecerles a ustedes que estuvieron haciendo el seguimiento del juicio durante estos 4 años, para que pudiera realmente seguirse en el marco de la pandemia. Y bueno, hoy ya llegamos a esta instancia final y próximos a conocer la sentencia, y que es una causa que realmente, como dijimos en el alegato, fue producto de una lucha enorme que dieron las víctimas, los familiares, los organismos de derechos humanos para poder llegar hasta acá. Hicieron el recorrido, por supuesto, caso por caso, y evitaron nombrar a todas las víctimas, cosa que hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos en estos días, también por la cuestión de economizar tiempo, ¿no? Que tanto tiempo después resulta raro que ustedes se vean obligados a economizar tiempo de una audiencia. Pero después fueron al foco de y dividieron, decíamos con Julia al principio, la cuestión por trabajadores, por estudiantes. Intentaron como hacer una suerte de mapeo, ¿no? De los sujetos perseguidos. Sí, precisamente, bueno, primero por lo que mencionabas, de que no pudimos nombrar una a una los compañeros y las compañeras víctimas en esta causa, sí, fue producto de una disposición del tribunal que nos planteó avanzar con la audiencia, uh-huh. Pero para nosotros siempre es difícil tomar esa decisión. Esta causa realmente es una mega causa, son más de 600 víctimas. Lo que sí intentamos hacer, como bien vos decías, era poner de resalto la conformación de ese grupo que nosotros decimos que es un grupo nacional, que el genocidio intentó eliminar y exterminar. Y nos parecía que en este juicio, por la magnitud que tenía, quedaba evidenciado, por un lado, el carácter de clase de lo que fue el genocidio, y ahí destacamos el rol de los trabajadores y las trabajadoras que sufrieron la represión, y así también como toda la etapa previa de sus luchas y de lo que implicaban sus militancias y sus recorridos por los diferentes lugares donde tenían algún tipo de actividad sindical, política, gremial, estudiantil, pero también poner de resalto que acá hubo grupos muy particularizados, como era el caso de las compañeras embarazadas, como fue el caso de los estudiantes secundarios, de los estudiantes universitarios, de docentes universitarios, como fue el caso también de los menores. Esta causa es una causa donde también se evidencia que el plan sistemático de exterminio, el genocidio, estuvo direccionado a disciplinar al conjunto de un sector de la sociedad argentina que se organizaba por transformar la sociedad en su conjunto, pero que eso también afectó a sus familias. No solo por el dolor que esas desapariciones provocaban, sino también porque muchos de esos chicos y chicas, esas nenas, y también de adolescentes, estudiantes, sufrieron la represión y pasaron por esos centros clandestinos de detención. Allí escuchábamos entonces a Luz Santos Morón de la querella de Justicia Ya. Quedan 3 audiencias. Los 2 próximos martes serán con las últimas palabras de los 12 imputados y el 26 de marzo vamos a tener veredicto. Ya estamos trabajando junto a Pulso Noticias para hacer la mejor transmisión que podamos, porque es sin dudas, yo creo que va a ser difícil encontrar en peso otro veredicto de este tenor en el año, es el veredicto del año, aunque estemos en marzo, y además va a ser el 26. Ya regresamos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, si el de las brigadas ha sido o será el veredicto del año, no se le queda muy atrás el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez. Ya pasaron un par de semanas, pero insisto con esto, como no estuvimos la semana pasada, no queremos que se nos pierda lo que sucedió allí. Queremos darle un cierre a esta historia que seguimos tan de cerca. Esa última jornada comenzó con las últimas palabras de Adolfo Donda Tiel, el tío de Victoria, que fue condenado a 16 años de prisión en este juicio, la pena máxima que le cabía por los delitos que se le habían asignado, que se le habían imputado. Y comenzó con un Donda Tiel puro, descalificando a los sobrevivientes y a las sobrevivientes. De la lectura de cientos de testimonios brindados por ex detenidos colaboradores liberados anteriormente a este juicio, tanto sea en juzgados militares, en juzgados federales o en el exterior, durante más de 40 años lo han hecho, ha quedado comprobado sus agregados, cambios de fechas y modificación a las expresiones que vertieron inicialmente. Puse en evidencia a algunos de ellos, que ustedes, señores miembros del jurado, seguramente van a considerar. Esto excede todo este cúmulo de declaraciones, cambios de objetivos, el objeto de estas audiencias. En algún momento va a merecer su tratamiento. Se han usado dichos de dichos. Estos dichos de dichos no pueden ser corroborados. Se han utilizado declaraciones de exmontoneros fallecidos e historias sin entidades, que no se pueden sostener ante mi defensa. Todo queda reducido, como ustedes sabrán, a un libreto dicho por personas, muchas de ellas, que ni siquiera estuvieron en tiempo y lugar de los hechos. Declaran sin haber estado en el tiempo y el lugar de los hechos. Donda Tiel dijo esa mañana también que es inocente. Señores jueces, yo soy inocente. Soy inocente porque resulta inconcebible el desvarío de que puedo haber quitado o privado a mis padres de un nieto. Es una locura. Sin embargo, la acusación existe. Soy inocente porque no se puede condenar a nadie con la fórmula potencial de debería haberlo sabido, que es arbitraria e intencional. Hizo un planteo un poco extraño. A ver, vamos a escucharlo, a ver si lo terminamos de entender bien. Acerca del Ministerio de Defensa y los abusos en la consulta de expedientes y documentos. Casualmente, hoy, o en estas fechas, recientemente, el Ministerio de Defensa está tomando en cuenta abusos que se cometieron cuando se permitió por parte de las Fuerzas Armadas, a organismos del Estado o particulares a acceder, manosear y desmembrar documentos o expedientes que contenían temas familiares, que eran personalísimos, eran propios y confidenciales. La justicia no participó y si participó lo hizo como espectadora, no opinó sobre ese tipo de actitud que tuvieron estos organismos. No está claro, parecería ser como que dice que en la actualidad el Ministerio de Defensa está investigando cómo se trataron los documentos de las fuerzas. Los documentos de las fuerzas se trataron de una sola manera, intentaron estudiarse para ponerlos al servicio de la verdad, es decir, para ver en qué juicio podían aplicar, si es que podían aplicar en algún juicio. Pero Donda Tiel sonó amenaza viniendo de quien viene. Por último, negó todo y además se victimizó, por supuesto, como lo hizo durante todo el juicio. No se puede seguir creando relatos dañinos, morbosos y más sospechas. Yo, con todo respeto y con mis escasos conocimientos legales, puse en vuestro criterio y en vuestra integridad el pedido irrefutable de que esto tenía que ser claro, que tenía que haber evidencias claras y que todo esto quedara fuera de toda duda. Es decir, no puedo ser condenado mientras existe una duda. Les repito una vez más lo mismo que he dicho en muchas oportunidades. Durante el año 1977 nunca estuve o visité la Escuela de Mecánica de la Armada. No conocía ni a Febres, ni a Sik, ni a Mañaco. Tampoco tomé contacto con persona alguna de ese destino durante ese año. No supe que mi cuñada estaba embarazada. Tampoco lo supieron mis padres. No supe dónde ni cuándo dio a luz. Señores, durante tantos años de agravios, mi familia y yo seguimos hasta hoy lastimados. En eso incluyo a mi sobrina. No permitan que se siga echando sal sobre las heridas. Si algo que dije no me expresé como corresponde, pido que me pidan las aclaraciones, porque no tengo nada más que decir. Una hora después, el tribunal, con la presidencia de Ricardo Basílico, junto a Daniel Obligado y a la jueza López Iníguez, en esta conformación del Tribunal 6, que tiene a cargo la investigación de las apropiaciones, demostró que no tenía demasiadas dudas y dictó veredicto. Buenos Aires, 4 de marzo de 2024, Autoridad Autónoma de Buenos Aires, presidido por Ricardo Ángel Basílico e integrado por los vocales doctora María Gabriela López Iñiguez y el doctor Daniel Obligado, actuando como cuarta jueza, la doctora Sabrina Namer, asistido por el secretario doctor Francisco Jean de Rosos, para dictar sentencia en la causa caturada de Ronda Tíger, Adolfo Miguel, sobre sustracción de un menor de 10 años, seguida respecto de Adolfo Miguel Ronda Tíger. De las demás circunstancias personales obrantes en autos, actualmente detenido en el Centro Federal de Detención, Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, cuyos fundamentos se darán a conocer en la audiencia fijada para el 6 de mayo de 2024 a las 19 horas. Este tribunal resuelve declarar que los hechos objeto de este proceso se corresponden a delitos de lesa humanidad implementados en el marco de una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en ocasión de secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de su madre en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. A su vez, declarar que la naturaleza, modo de comisión y circunstancias que rodearon estos hechos antes, durante y después de su comisión tienen especiales características compatibles con la configuración de los supuestos descriptos por las leyes 23.179 de CEDAW, 24.632 Belén do Pará, 25.929 y 26.485, en tanto configuración de supuestos de violencia de género, violencia contra las mujeres y parto deshumanizado. Segundo, condenar a Adolfo Miguel Ronda Tíger, de las demás condiciones obrantes en autos, por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de sustracción de una menor de 10 años en concurso ideal con su retención y ocultamiento en perjuicio de quien resultara ser Victoria Analía Ronda Pérez. El tribunal también quiso dejar en claro que se puede, que hay que dar cuenta de que lo que sucedió con Hilda Pérez, tanto durante su secuestro como durante el parto en el que nació Victoria, debe considerarse como violencia de género. Una cuestión más de esas que van apareciendo con la lectura que se le puede agregar aún tantos años después a, bueno, situaciones tan complejas que nos habían impedido ver algunas cuestiones como esta, ¿no? Que también eran importantes. En un instante, a la vuelta de la esquina, la vamos a recibir en vivo a Guadalupe Godoy para hablar acerca de lo que sucedió en Córdoba, que va a repercutir en todos los juicios, y es si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación va a seguir querellando o no. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida al aire de Oral y Público aquí en La Retaguardia y en todas las radios comunitarias del país que nos hacen un lugar en sus grillas. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a repasar con algunos audios lo que sucedió en las últimas semanas respecto de esto de si la Secretaría de Derechos Humanos va a seguir querellando o no, para quienes no estén en tema. Hace algunas semanas, en el día 2 del juicio que llamamos Córdoba Nieta 107, periodísticamente, el 1 de marzo, las defensas hicieron un planteo preliminar antes de comenzar las testimoniales y vamos a escucharlo. Gracias, señoría. Sí, esta defensa va a realizar un par de solicitudes respecto a la legitimación de algunas querellas presentes en esta audiencia. En primer término, respecto a la continuidad de la querella representada por el doctor Orozz y el doctor Fresneda, en representación y asumiendo la calidad de parte por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. Y esto con fundamento en el decreto 8 del año 2023, dictado el 10 de diciembre del año 2023, ya que en virtud del artículo 22, inciso 10, no solo este ministerio ha cambiado de nombre, ya es Ministerio de Justicia, suprimiéndose el nombre de Justicia y Derechos Humanos, sino también que el inciso 10 lo autoriza en particular a intervenir en cualquier estado procesal en los litigios en los que los intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse comprometidos sin asumir la calidad de parte en el juicio. Bueno, hasta allí parte del planteo de una defensora pública oficial, la doctora Ana María Blanco. Después un defensor privado, el doctor Dehesa, lo que hizo fue hacer un planteo sumamente inteligente, me parece a mí, que es que le dijo a los jueces: bueno, nosotros pensamos que no tiene que querellar la Secretaría, pero pregúntenle ustedes a la Secretaría, sean ustedes quienes le vuelvan a preguntar a la Secretaría. Una situación inédita, ¿no? Porque los abogados están ahí, son empleados, tienen sueldos, alguien los manda o alguien no les dice que no vayan. ¿Qué tienen que refrendar con una pregunta a la Secretaría? Hoy, varias semanas después, el tribunal respondió, y respondió lo siguiente. Vista la petición de la defensora oficial Ana María Blanco y del abogado Julio Dehesa, y considerando que el decreto 1486/2011 del Poder Ejecutivo Nacional establece como acciones de responsabilidad primaria para el Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos de la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la facultad de ejercer en todos aquellos casos donde se encontraren configuradas graves violaciones de los derechos humanos que prima facie constituyan crímenes de lesa humanidad y en las que se refieran a hechos violatorios de los derechos humanos que produjeran conmoción y o alarma social, el patrocinio, el papel de querellante particular damnificado veedor amicus curiae y o toda otra participación procesal que corresponda según las normas de forma de la jurisdicción competente. Segundo, que no obstante ello, la ley de ministerios número 22.520, con las reformas recientemente introducidas por el decreto de necesidad y urgencia número 8/2023, establece entre las funciones asignadas al Ministerio de Justicia de la Nación la de intervenir en cualquier estado procesal en los litigios en los que los intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueden verse comprometidos, sin asumir la calidad de parte en el juicio, en apoyo y sin perjuicio de la intervención necesaria del cuerpo de abogados del Estado. Tercero, que al ser ello así, y visto que en rigor esta última norma no derogó expresamente el organigrama de funciones de las distintas áreas del Ministerio de Justicia de la Nación, establecido por el Decreto 1486-2011, pero al mismo tiempo pudo haber producido alguna alteración en las atribuciones asignadas al Secretario de Derechos Humanos, cuyos abogados dependientes de dicho organismo se han constituido regularmente como parte querellante en este juicio, que por cierto se encuentra en una fase culminante, en aras de garantizar el debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional, se habrá de disponer lo siguiente. Hacer lugar a la petición de la defensora oficial, doctora Ana María Blanco, y del abogado defensor Julio Deza, y en consecuencia, requerir a la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que manifieste expresamente si ratifica la intervención como parte querellante en este proceso de los abogados Claudio Oroz y Ramiro Fresneda, en representación de dicho organismo público. Guadalupe, ¿se puede hacer una lectura jurídica, técnica, separado de lo político o hay que ensamblar todo? No, siempre hay que ensamblar todo. Yo desconozco, o sea, podría opinar mucho más simplemente si esto lo hiciera el Tribunal 1 de La Plata. Por supuesto. Porque conocería la dinámica. Si lo hiciera el Tribunal 1 de La Plata, yo diría... lo que están haciendo es evitando que con posterioridad se produzca algún tipo de nulidad y cuando hablamos de circunstancias nulificantes en juicios como estos que duran 3 años, 4 años, es una tragedia. Claro. Entonces, pensaría, vuelvo a decir, no conozco la composición de Córdoba, si fuera el de La Plata, lo que estaría haciendo es... despejando cualquier duda respecto de la capacidad de, sobre todo si están en instancias finales, si vienen los alegatos, si vienen, que no nos olvidemos, que desde hace muchos años hemos logrado que las querellas tengamos, bueno, a partir de diversos fallos de la Corte y del rol que hemos cumplido en estos juicios, que en muchos casos las sentencias se hagan con pedidos, con acusaciones que sostenemos solamente las querellas, de forma autónoma de la Fiscalía. Claro. En esta jurisdicción, por ejemplo, eso es muy habitual. Entonces, el riesgo que se corre con que después, sobre todo en un gobierno que todos los días nos levantamos y no sabemos qué sucede, ¿no? Entonces, sí, desde ese punto de vista yo no veo mal lo que hace el tribunal. Creo que lo que está haciendo es evitando el riesgo de nulidades futuras. Uh-huh. Y uno puede suponer que la Secretaría de Derechos Humanos quizás diga que no quiere seguir querellando. Por lo menos hubo algunos rumores de que el jefe de gabinete había anunciado en una reunión interna que no iba a querellar la secretaría. Y al día siguiente aparece este pedido de las defensas. Por eso nosotros estamos en esta línea de pensar que Alberto Baños va a aprovechar para decir que no quiere querellar. ¿Qué significaría como símbolo y también desde lo técnico que dejara de haber querellas de la secretaría? Bueno, ahí yo me permito historizando mucho últimamente, ¿viste? Está muy bien. Siempre está bien. Cuando la Secretaría comienza a presentarse como querellante, hubo un sector de organismos, dentro de los cuales me incluyo, que objetamos esa presentación. Mira, no recordaba eso. Teníamos, sí, de hecho, la primera red de abogados querellantes se forma a fines de los 90, cuando comienzan los juicios por la verdad. Uh-huh. Fue una articulación donde fundamentalmente fueron la Liga, las asociaciones de detenidos desaparecidos y la PDH La Plata, tuvo un rol muy muy activo ahí. Y bueno, y éramos abogados y abogadas de todo el país, tratando de ver cómo éramos abogados y abogadas de los organismos de derechos humanos de todo el país, tratando de ver cómo se hacían estrategias para lograr la nulidad de las leyes y además cómo se hacía, cómo se gestaban esos juicios por la verdad. Yo, bueno, nada, fue un lugar maravilloso, imagínate, donde conocí desde Peroncini, Barcesat, María Alba Martínez de Córdoba, Mirta, nosotros éramos, sí, en ese momento, unas niñas. Claro. Y era algo hermoso, ¿no? Bueno, en ese aprendizaje, en el año 2006, 2005, cuando irrumpe la Secretaría de Derechos Humanos en la escena de los juicios, tuvimos ahí largos debates que se saldaron con que los compañeros y compañeras que empezaban a integrar las secretarías no podían ser parte de la red porque era una red de organismos. Porque ahí había como... ¿por qué lo digo en términos históricos? Primero porque quienes nos formamos en los organismos y en los años 90, lo que teníamos siempre era una profunda desconfianza de cualquier cosa que fuera estatal, ¿no? Claro. Entonces eso tenía una lógica, pero por otro lado porque decíamos que ahí había un problema que era que quienes integrábamos organismos de derechos humanos discutíamos con nuestros compañeros en el movimiento de derechos humanos en paridad y en cambio aquellos y aquellas que integraban la secretaría, bueno, pasaban a tener una cuestión subordinada respecto de las decisiones políticas que tomara el Estado, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que la discusión se dio con mucho énfasis en Buenos Aires, porque los de esta provincia planteábamos nuestro temor, decíamos, ¿qué pasaría si ganaba Patti? Patti en ese momento era candidato a gobernador. ¿Qué pasa si gana Patti? ¿No? ¿Qué hace la Secretaría de Derechos Humanos? Entonces ahí muchos decían, bueno, no querellaría. Y no sé si no usaría ese espacio institucional para decir, por ejemplo, desistimos de las querellas o pedimos que todo sea prisión domiciliaria. Bueno, nos preocupaba mucho ese rol del Estado. Lo digo porque durante varios años tuvimos esa posición. Si bien entendíamos perfectamente la argumentación por la cual Eduardo Luis Duhalde decía que el Estado tenía que querellar. Duhalde que decía, nosotros somos el Estado de Derecho querellando contra el Estado terrorista. Los hechos que sucedieron, ¿no?, los cometió el Estado terrorista y nosotros somos el Estado de Derecho que querella ese Estado terrorista y lo hacemos con las herramientas que le corresponden hacerlo a un Estado. Él tenía como muy clara, digamos, la lógica que el Estado, bueno, no implica lo mismo que las decisiones que el gobierno, bueno, claro, todas esas cuestiones. Claro. Pero la realidad es que nosotros ya vimos cuáles eran las consecuencias de estos cambios cuando irrumpe el macrismo, uh-huh, ¿no? Donde por un lado las querellas empezaron a tener, digamos, si bien siguieron funcionando, es cierto que tuvieron dificultades, nadie les puso trabas, recuerdo en ese momento, ideológicas, sino como más formales, ¿no? Por ejemplo, los escritos tenían sí o sí que pasar por una cadena ahí de responsabilidades. Bueno, muchas veces cuando llegaba esa cadena ya se habían vencido, todos sabemos, tenemos plazos judiciales, claro, muy complejos. Y después lo que pasó fue que la fusión que hicieron, por ejemplo, de determinadas áreas, son áreas que perdieron autonomía y que empezaron a tener una cosa chiclosa. Por ejemplo, el programa de Verdad y Justicia termina subsumido dentro de la Secretaría y entonces queda expuesto a que muchas veces las defensas cuestionaran, bueno, pero ¿cómo es esto de que el que querella y las áreas de gestión que están a disposición de los juicios están en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Como que eso fue deslegitimando en cierta forma esas áreas del Estado que eran tan importantes para nosotros en función de lo que aportaban a los juicios. Claro. Y bueno, y ahora esta situación donde claramente uno de los riesgos que todos sabemos es algo que están diciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué van a hacer con el otro demonio? Uh-huh. ¿Qué van a hacer en esta escena? ¿Qué cosas van a seguir haciendo y qué cosas no? Sinceramente te digo, a mí me parece que está bueno que esta incertidumbre de alguna manera se resuelva ahora. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Claro, porque fíjate que por ahora, bueno, claramente es un gobierno que está como apuntando sobre todo a las transformaciones económicas y que todo lo que tiene que ver con las cuestiones más simbólicas, más profundamente ideológicas, van en cuentagotas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasó el 8M, o los rumores que tenemos acerca de lo que puede pasar el 24, o lo que sabemos que va a pasar el 2 de abril, bueno. Pero estas situaciones, esta incertidumbre, creo que juega muy bien el gobierno nacional con eso. Y que está bueno entonces saber de una vez qué quieren hacer con los juicios. Incluso para los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? No es una situación sencilla para abogados y abogadas. Por ejemplo, digo, el doctor Grifo el otro día tuvo que él alegar en nombre del Estado en este escenario. No es sencillo hacer eso. Uh-huh. Por ahí, esta definición que va a exigir la situación que se da en Córdoba, bueno, nos va a permitir en todo caso desentrañar qué es lo que están pensando acá y qué estrategia llevar adelante. Yo decía hoy, más allá de que para mí tiene un peso simbólico muy fuerte, por ejemplo, que en este juicio en el que se está investigando una apropiación de una niña que recuperó su identidad ya mujer en el 2012, que el Estado deje de querellar en una causa así es realmente simbólicamente muy fuerte, ¿no? Pero también decía, esto no pone en peligro los juicios, y esto que vos decías de que hubo un antes de las querellas de la Secretaría, también da para pensar eso, ¿o no? ¿O te parece...? Sí, pero también es cierto, y eso hay que reconocerlo, digo, yo digo esto, o planteo estas cuestiones, en una ciudad como La Plata, que tiene un activo militante muy potente, que tiene un movimiento de derechos humanos que hace que la Fiscalía no sea solamente quien tiene que llevar adelante las acusaciones y los juicios. Claro. Pero esto no pasa en todo el país pasa en toda la provincia tampoco. De hecho, por ejemplo, todo el circuito de Olavarría, Tandil Azul, e incluso Zárate, Campana y demás, cuando se hicieron las causas, la sostuvo la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, junto con la Secretaría de Nación. Uh-huh. ¿No? Entonces, por eso yo historizaba, pero también tengo que decir esto. No es la misma situación en todos lados, y obviamente la potencia en su momento, por esto que decimos siempre, de lo permeable que es el Poder Judicial al humor político, no era lo mismo cuando la Secretaría planteaba un pronto despacho, cuando la Secretaría planteaba una protesta por denegación de justicia, cuando la Secretaría pedía una reunión, bueno, obviamente, ahí el Poder Judicial reacciona de una manera muy distinta, ¿no? Uh-huh. Si bien no hay una jerarquización, también es cierto que hay un peso específico de las secretarías como querellantes. Y lo último, en dos minutos si podés, porque ya estamos llegando. Para nada. Y además estamos recuperando el ejercicio de charlar en este programa que veníamos haciendo solo testimonios, y está es un placer para mí hacerlo con vos, que tuviste en un momento después de la partida de Víctor un momento como columnista. ¿Es posible pensar que la Secretaría diga, no, vamos a seguir querellando? Porque yo venía pensando que no, pero ahora con el lío Villarruel-Milei, pienso quizás... Yo creo que es posible que sí, porque ahí hay dos cosas, ¿no? Hay, bueno, este sector absolutamente el reivindicador del genocidio y que quiere efectivamente un avance sobre... Y después está Cuño Libarona, que es un tipo bastante prolijo. No me lo imagino tratando de hacer cosas que generen severos incumplimientos del Estado de sus compromisos. Uh-huh. Porque la obligación de investigar seriamente, el compromiso de llevar adelante estos procesos, obvio que no necesariamente con la figura de querellante, pero bueno, todo el combo que implica para el Estado cumplir con sus obligaciones en términos de lograr justicia efectiva para las víctimas de lo sucedido, bueno, supongo que eso a él le genera alguna tensión respecto de este sector más ideológico del gobierno. Uh-huh. Por eso, no sé cómo se van a resolver esas tensiones. Nosotros hemos pensado desde escenarios en los cuales pueden llegar a intentar abrir las causas del otro demonio, escenarios en los cuales pueden llegar a intentar la salida automática a los 70 años de todo aquel que se encuentra en prisión efectiva, hasta situaciones como un indulto. Bueno, claro. Hay como todo un abanico que me parece que en realidad ese abanico y esas decisiones dependen de cómo se resuelvan esas tensiones internas que estamos viendo estos días en el gobierno. Claro. Otro desafío contra el tiempo en 30 segundos. Está ahí el veredicto de brigadas. No se puede creer después de tanto tiempo. Una reflexión sobre eso. Uf, sí, realmente, bueno, por un lado es difícil sentirnos alegres. Un proceso de 4 años es algo realmente delirante. Uh-huh. Y que habla muy mal de cómo está encarando el Poder Judicial esta etapa de los juicios, ¿no? Eso lo primero. Segundo, esperamos que sea una sentencia, es sencilla en cierta forma, porque no nos olvidemos que salvo 3, que todavía no me acuerdo cuáles son, uno barre, todo el resto ya tienen condenas previas y hay mucho probado. O sea, lo que logramos mostrar el otro día es que realmente mucho está probado, ¿no? Uh-huh. El genocidio está probado, el plan sistemático, claro, y un gran porcentaje de los hechos de esta causa. Así que bueno, ojalá sea un gran día para encontrarnos todos y todas los que durante todo este tiempo hemos sostenido el juicio en la virtualidad. Un abrazo, Guadalupe, gracias. Abrazo a vos. Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y de Unión por los Derechos Humanos, abogada histórica de La Plata, qué bien que nos vino para hacer un poco de historia en torno de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, che, no hay tiempo para más, así que nos encontramos la semana que viene aquí en Horario Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.